Sueños, deseos e ilusiones que se cruzan por azar. Miradas varias que llegan y se van como la luna tras el mar. Juegos y el fuego de escenarios que no esconden otro afán. Que hace de nuestro ser la continuidad como suspiro viene y va. Quiero correr, quiero encender, oh, quiero beber.